Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Vale, pues aquí tenemos al dirigente Brillo de la comunidad aquí de Cerro Pelado. Comunidad aquí de Cerro Pelado, La Trinidad, Calabazo, Río Lili, La Mesita, aquí en la carretera interamericana. Sí, buenos días a todos. Pueblos nacionales, nosotros pues estamos a la calle hoy manifestándose contra la reforma de código minero que nuestros gobiernos quieren hacer, quieren destruir el pueblo, completamente desalojar el pueblo de su área, de su tierra, que la cual hace muchos años nuestro creador Dios nos la dejó a nosotros. Por lo tanto, nosotros como pueblos originarios, nosotros estamos defendiendo y no queremos las minas abiertas, hacer los cielos abiertos en nuestras tierras. Nosotros mantenemos a pie, mantenemos alertos a todas estas cosas que quiere hacer con el código minero o quiere con la explotación minera en nuestras áreas. Aquí, pues, vamos por toda la interamericana hacia Vigis, hay unos compañeros de Río Vigis, unas 500 personas ahí, y nosotros aquí vamos también una delegación de diferentes comunidades, más de 50 comunidades que van aquí a manifestarse públicamente para dar a conocer al pueblo panameño que nosotros no estamos contra la minería en nuestra área. Eso es lo que podemos decir a Fadel del pueblo, y ante oro de Dios, pues nosotros defenderemos la tierra y no permitiremos la explotación minera en nuestra área, de la comarca Nueve Bulé, aquí en Corrimiento, Cerro Pelado y otras áreas más. Porque tenemos entendidos que el 40% de Panamá va a ser explotado si el gobierno lo quiere hacer así. Y eso no de ninguna manera lo podemos permitir, porque la tierra no puede destruir, el único que lo puede destruir es Dios. Síganos nuestra parte, pues, agradecemos y nosotros nos mantendremos alerta, en vigilancia a todas las cosas que vaya a suceder. Y hoy nosotros tenemos, después de la manifestación, nos reuniremos para ver qué podemos hacer frente a esto si no se retira el código minero. Con la discusión ante la Asamblea de Diputados, no nos vamos a retirar de ninguna manera. Nosotros nos mantenemos, como dijimos, y reiteramos, nos mantenemos alerta a esta situación. Bueno, nosotros vamos directamente al corrimiento del Piros, que está a la orilla de la carretera interamericana. Bueno, nosotros, como pueblos originarios de Nueve Bulé, le solicitamos a todos los pueblos que tomen conciencia y levantemos la bandera general, porque nosotros pues tenemos que defender nuestra tierra. Tenemos que defender la tierra porque ya eso es nuestra posición. En este momento estamos en una caminata de la altura de Ojo de Agua hacia la comunidad del Piro. Los compañeros, hay más de 500 personas en la comunidad del Vigí, en el puente, la cual ellos han caminado hacia acá a hacer un mitin en el Piro. Sí, bueno, ahora mismo los compañeros aquí, hay un sinnúmero de cantidades de compañeros y hay representaciones diferentes casi de toda la provincia de Veragua. Los compañeros aquí, por lo menos ahora mismo, vamos a hacer el mitin aquí a donde encontremos a los compañeros que vienen del Vigí, y de ahí nos pondremos de acuerdo para algunas actividades a partir de la fecha. Llámase vigilia, llámase otras actividades que vamos a empezar allá con más urgencia a reunirnos y hacer más presión. Bueno, el mensaje que le envío a los compañeros de las diferentes organizaciones del país y a nivel internacional, de que la población indígena y campesina se mantiene en pie de lucha y con un fin de rechazar el código minero, la reforma del código minero, y luchar por una constituyente originaria ya que es la única solución para las poblaciones indígenas vulnerables de este país. Compañero Celio Guerra. Bueno, hace como media hora salieron de la cancha de fútbol de San Félix más de 2.500 manifestantes aquí de los diferentes distritos de la comarca. No de Buglé, también hay delegaciones de Tierra Alta, de Puerto Armuelles, compañeros aquí de Remedio, San Félix, La Laja, que se oponen al proyecto minero de Cerro Colorado y a la forma en que el gobierno está aprobando el inconsulto e impuesto nuevo código minero que beneficiará al más a las empresas estatales de los gobiernos de Corea y Singapur. El pueblo guadulé no permitirá que sus territorios sean cedidos a gobiernos extranjeros y que en el país exista un gobierno, un estado dentro de otro estado. También temprano en la mañana la policía, un grupo de contingentes de los antimotines ha estado en el cruce de San Félix, alrededor de 200 antimotines, como de forma intimidatoria para que la población no se manifieste. Sin embargo, el pueblo está decidido y ha salido de manera pacífica a protestar en contra de los proyectos del código minero, el código 277, y también para que en la comarca de Guadalupe cesen todos los proyectos de minería y acaparamiento de tierras que se vienen dando desde el gobierno anterior de Martín Torrijos y el actual, donde el presidente de la República, Ricardo Martinelli, ha dicho en innumerables ocasiones que va a iniciar el proyecto de explotación de Cerro Colorado. Y es por esto que la población guadalupe de la región sur de la comarca guadalupe está en la calle hoy en día. También hay manifestaciones de la comarca guadalupe en el tramo del río Piquí. También hay compañeros campesinos en Ojo de Agua con diferentes comunidades de la comarca guadalupe. También en Santiago de Veragua ha habido manifestaciones en contra de esto. Y en la provincia de Chiriquí, temprana, a hora de la mañana del día de hoy, la organización ambientalista hicieron manifestaciones en contra de todo este paquete de medidas prominería que está impulsando el actual gobierno. De igual manera, el pueblo estará vigilante porque indiferentemente que el gobierno apruebe este proyecto como lo hizo con la ley 30, la famosa ley Chorizo, el pueblo guadalupe estará en alerta y defenderá su territorio asumiendo todas las consecuencias que eso conlleva. ¿Y el mensaje del pueblo para mí? El pueblo seguirá reuniéndose para tomar medidas en contra de la ejecución del proyecto de Cerro Colorado, y eso dependerá de lo que decida la población. Bueno, la policía de hora temprana ha estado en el cruce, en la entrada del cruce de San Félix, de forma intimidatoria. También hay más de 150 manifestantes que no forman parte de la marcha que viene, pero que están en el cruce de San Félix y proceden de diferentes partes de la región chiricana. Bueno, yo creo que esta es una ley que se ha aprobado de la misma manera en que la ley 30, y los panameños no debemos permitir que territorios de nuestro país sean concedidos de manera gratuita y onerosa a empresas y transnacionales de diferentes países que han venido a Panamá a darnos migajas. También haciéndole un llamado al pueblo panameño de que nosotros no debemos permitir que empresas o gobiernos extranjeros vengan a decidir e imponerle al gobierno nacional que tengan que cambiar leyes o código nacional, incluso cambiar la constitución, tal como se ha cambiado la carta orgánica, porque los coreanos se lo pidieron al gobierno nacional. Y esta es una advertencia que le estamos planteando al gobierno, al pueblo panameño, de que no debemos permitir que ningún gobierno extranjero esté exigiéndole al gobierno nacional que modifique las leyes a favor de ellos. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.